Saludos, buenas tardes o buenas, lo que sea, depende de en qué momento nos escuches. Bienvenido al programa número 175 de La Isla de Encanta. Listo. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo andamos? Bien, recuperándonos aún de la resaca sumercase y sufriendo los albores del verano, como no es menos. Aquí estamos en la terraza de nuestro programa, tranquilamente, pues escuchando pues también a nuestros vecinos, y hoy vamos a repasar, sobre todo, principalmente, el Festival de Benicàssim. Va a ser lo que más trozo de nuestro programa de hoy ocupe. También habrá un cacho para Pirineo Sur, el jazz, el Festival de Jazz de Vitoria. Uh-huh. Y un poquito de Veranos de la Villa. Oiga. Veranos de la Villa. Que ya están casi a punto de terminar los programas de conciertos en el Conde Duque, aquí en Los Madriles, y pues siempre, nunca está de más el recordar lo mejor de ese menú. Eso es. Y como siempre, pues novedades novedosísimas que darán comienzo. Sí, sí. Vamos a escuchar cuatro canciones nuevas que han llegado hace poco a nuestro apartado de correos y que, bueno, pues nos han hecho tilín. Las escuchamos y luego volvemos con vosotros. Esto es La Isla de Encanta, número 175. Yeah. should cast your country, set your name or your tribe. There's people always dying, trying to keep them alive. There's bodies decomposing in containers tonight, in an abandoned building where the squad has made a mural of a Mexican girl with 15 cans of spray paint in a chemical swirl. She's standing in the ashes at the end of the world. Four winds blowing through her hair. But when great Satan's gone, the whore of Babylon, well, she just can't sustain the pressure where it's placed. She caves. The Bible's blotting Torah's death, the Quran's mute. If you burn them all together, you get close to the truth still. They're pouring over Sanskrit under Ivy League moons, while shadows lengthen in the sun. Cast on a school of meditation built to soften the times and hold us at the center while the spiral unwinds. It's knocking over fences, crossing property lines. Four winds cry until it comes. It's the summer man, searching towards refugee retracing my steps all the way to Casadega to commune with the dead. They said you'd better look alive. And now it's off to Old Dakota where a genocide sleeps in the Black Hills, the Badlands, the calloused east. I buried my ballast, I made my peace. Her four winds leveling the pines. But when great Satan's gone, the whore of Babylon, que tienes la energía y las ganas de luchar, de buscar una salida y olvidarte de este mundo que te ha hecho olvidar todo aquello en lo que creías. Y que te sobran los motivos para estar tan deprimido. Esta vida occidental que te atrapa y te domina y te obliga a renunciar a los sueños que tú tenías. Si has perdido la ilusión, escucha los latidos de tu corazón. Y si no ves la dirección, encontrarás la solución escuchando a tu corazón. ¡Hey! Y ahora sé si no ves la dirección. Escucha los latidos de tu corazón. Y si nadie te da la razón, escucha los latidos de tu corazón y encontrarás la solución escuchando a tu corazón. Pues así sonaba Escucha los latidos, una de las canciones de Carlos Cross y los 400 golpes, incluidas en el debut de este artista catalán que ha formado parte de este primer bloque de novedades en nuestro programa de hoy, Julio. Nuestro programa de hoy, que después de la sacrosanta canción de Leila Encanta, siguió con el Massive Pancakes, el grupo liderado por Bill Corgan, que ha vuelto al ataque después de meses en el dique seco, y pues hemos sacado o entresacado una de las canciones de su último LP, Set Sides of Black. Así es, el disco de Massive Pancakes se titula Zeitgeist, un título alemán que, bueno, pues no sabemos muy bien de dónde se lo habrá sacado. Después del Massive Pancakes hemos escuchado a You Say Party, We Say Day, y su tema Downtown Mayors, así pues, con un punto ahí bailongo y gamberro que, bueno, pues viene bien para levantar el ánimo, ¿eh? Y luego lo que siguió fue Presides y Four Winds. Así es, de su nuevo disco titulado Casa Daga, en el cual Conor Overs pues recurre al rock americano más clásico para dar forma a esta nueva colección de canciones que, bueno, pues hace ya la octava, la novena. Este hombre no para, no será cuartelillo. Que siga, que siga. Sí, que le dé ahí. No, que le dé, no hay problema, aquí estaremos para aguantar todo lo que venga encima de su mano. Y después de este bloque de novedades, pues vamos a empezar con el Festival Independiente por Excelencia, la guía espiritual para otros festivales, tanto de España como de fuera, y que este año pues viene a la carga con 4 días llenos de música, entre la cual hemos sacado pues por lo menos lo que más nos mola, eso es, efectivamente, los que más nos llaman la atención y los que en un momento dado, si fuéramos, que no vamos a ir, los que nos hubiera molado aparecer para ver qué hacían de sí. Os vamos a dejar con un montón de canciones que vienen desde el cartel del FE. Así es, 10 artistas aproximadamente que están incluidos en las zonas más altas del próximo Festival Internacional de Benicassin, que comienza, atención, mañana 19 de julio en el recinto pues habitual de la población castellonense. Si tienes ya tu abono y el petate hecho, pues que lo disfruten mucho, y si no, pues ya sabes, a esperar a que te lo cuenten los colegas. Os dejamos con una breve somera crónica, repaso de lo que será este festival de Benicassin. I just wanna find out what you're

flesh, flesh is flesh is flesh. The difference is thin, but life has a certain ability of breathing new life into me. So I breathe it in. It tells me here you are, and here all I hear. And you still can make sense if we just show up and present an honest face instead of that grin. And the question is, was I more alive than the night now? I happily have to disagree. I laugh more often now. I cry more often now. I am more me. Differently doesn't mean it's worthless, and I soaked it in. How I soaked it in, how I soaked it in, and just asked to prove how right it was. Then you came, so I'm gonna give, yes, I'm gonna give. I'm gonna give you a try, yes, I'm gonna give, yes, I'm gonna give. Question is, was I more alive than the night now? I happily have to disagree. I laugh more often now. I cry more often now. I am more me. doesn't mean that I don't care. It means I'm partially there. You're gonna need to be patient with me. Mutante y Disculpe Babe era la canción que cerraba ese bloque de que nos mola del film, vamos a titularle. Sí, que nos gustaría ver en caso de que nos dejáramos caer por Benicassin a partir de mañana jueves 19 de julio, que es cuando comienza el festival, pues con Los Planetas, con Ash, con Justin, con un montón de grupos en la fiesta de apertura y luego ya todo el magreo. A saco, 3 días sin descanso y sin respiro, Julio. Sin descanso y sin respiro, y depende de cómo vaya, puede ser hasta un tormento para todos los amigos del FIF que se dejen caer este fin de semana por playas castellonenses. Así es, Os Mutantes, que es uno de los grupos más atípicos, quizá junto con Kiko Veneno y Fangoria del cartel de este año en Benicassin, que siempre se reserva ahí pues su punto transgresor, y en el resto del mismo pues encontramos pues más o menos lo de siempre, pop y rock independiente y con muchísimo tirón popular. Sí, señor, y bueno, que algún que otro grupo totalmente desconocido o bueno, solo los vecinos y amigos cercanos de los músicos son los que realmente conocen la vida de directes de algunos de los grupos que aparecen en el cartel. Nosotros, como siempre, hemos reseñado, pues, como hemos visto, Infinity Sympathy, Los Planetas, Heath, Dinosaur Jr., Rapture, un montón de grupos que, como decimos, pues hemos destacado sobre todo las canciones que esperemos que toquen, porque son las, a priori, algunas de las más cañeras y que más vidilla nos dan en muchos de los momentos. Así es, después de escuchar a The Rapture sonó OK Go, Kings of Leon, Peter Björn and John, Wilco y Os Mutantes, cerrando pues este bloque de 10 canciones dedicado a pues lo que más nos gustaría ver en caso de que fuéramos a Benicassin. Nuestras obligaciones no lo impiden, pero bueno. Nuestra salud también, porque ya estamos mayores. La energía. Porque no vean ustedes lo que nos ha costado sobrevivir al Summer Case. Pero bueno, lo hemos conseguido y probablemente el año que viene, vaya usted a saber, pues si podemos, seguramente que nos volvemos a apuntar, porque en el fondo somos unos machosos. Sí, no va la marcha. ¿Sí? No va la marcha y la moqueta. Eso es. Sí, la moqueta del Summer Case, de la zona de prensa del Summer Case, que estaba limpia, era su mayor aliciente y estaba despejada de gente. Pues ahí más de uno y de dos echó sus buenas siestecicas, Julio. Había que recuperar pilas como fuera. Había que hacerlo. Que quedaba mucha noche por delante. Así es, seguimos por tanto en la Isla de Encanta número 175 y ahora pues ya para la despedida vamos a hacer un pequeño repasito también a algunos de los artistas que estarán en el resto de la geografía española, pues en los muchísimos festivales que hay, no solamente de pop y de rock, que también los hay de jazz, de músicas del mundo, y también nos mola pues ahí entresacar lo que más nos llama la atención de sus respectivos carteles. Sí, señor. Y cerraremos, como comentaba el amigo César, este Isla de Encanta 175 con Teresa Salgueiro, la cantante de Madre Deus, que aparece por partida doble en Los Veranos de la Villa y en Pirineos Sur. Y en Pirineos Sur. Sí, hace doblete la cantante portuguesa, que va a presentar Vosé e Eu, pues que es un disco de versiones de la música popular brasileña interpretado junto al seteto de cuerda de João Cristal, pues delicatessen, para darle finos, desde luego. La archiconocida Nora Jones también está dentro del cartel de Pirineo Sur. No, está en Vitoria. Ah, en Vitoria, perdón. Festival de Jazz de Vitoria, efectivamente. Eso es. Ahí hemos dado un pequeño salto. Salto. 300 kilómetros más para abajo. Así, a lo tonto. Sí, en Vitoria, que bueno, pues está justo en esta semana y Nora Jones es uno de los grandes atractivos de ese cartel ya mítico dentro del circuito de festivales españoles. Y San Francisco Jazz Collective. Sí, que también están en el Festival de Vitoria, pues en un formato explosivo, con musicones tocones, además, de los que saben lo que se hacen con sus instrumentos, este San Francisco Jazz Collective, que está presentando su segundo título, que se titula, su segundo disco, perdón, que se titula Dos, simplemente. En un alarde de... Sí, de sencillez. Sí, eso es. Naif, total. De ir al grano, que es lo que cuenta. Así que nada, os dejamos con este último bloque de La Isla de Encanta, con, bueno, músicas del mundo y jazz, y nada, os emplazamos, como siempre, a la semana que viene. Ya sabéis que estamos abiertos a vuestros comentarios a través de nuestra página web, nuestro blog. Todos los que hayan ido al Fitbit les pete comentarnos la jugada, igual que alguno que se pierda por Vitoria, por Los Veranos de la Villa y demás, pues siempre tiene opción a pues contarnos un poquito cómo le fue la experiencia. Esto es, nosotros estamos esperando vuestras misivas, vuestros correos electrónicos o lo que se tercie como agua de mayo. Ahí estaremos. Mientras os vamos a dejar con buena música. Durante toda esta semana podréis pinchar en www.lairaencanta para escuchar este programa cuantas veces queráis en el momento que os pete. y esperarnos la semana que viene, que volveremos al ataque. Sí, probablemente con el que será nuestro último programa de este verano, porque luego, Julito, hay que vacacionar. Es justo y necesario, sí, no lo hemos merecido. Nos lo hemos ganado. Pues nada, lo dicho, desde nuestro patio de vecinos madrileño, nos despedimos hasta la semana que viene. Recibid besos. Y os esperamos, como siempre. Viver assim dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão. Sempre assim, como um luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Vai triste canção. Watch the world turn. Better find a new place to lay on the ground. You can't stay where you are, or you're gonna be Thank you.